La hora pulenta. Señoras y señores, en vivo para todo el universo, desde Nacional Rock y La Hora Pulenta, con ustedes, Les Fleurs. Vamos. Buenas. Tema nuevo. Hotel Nueva Pompeya, mejor dicho. Nueva Pompeya, con extrañarte y quiero regresar al hotel. En la hora pulenta. Valium. Vamos a hacer Valium. Vamos. Eso. Vamos de vuelta. Valium. Bueno. Muchas gracias. Agradecemos a los amigos que están comentando el show, Tríptico, que le está gustando, lo mismo que Jorge de Rifle. Muchas gracias a todos. Y a ustedes también, aparte. Muy bien. Agradecemos también a Alf Rojo, de Benzina Disturbio, que acá presente también. Que nos vino a dar una mano acá, Alf. Y recordemos fechas de Les Fleurs. No hay. ¿No hay? No. El Bandcamp. Bueno, de creo que el 29 de noviembre en SAS. Bueno, casi seguro. Digámoslo. 90% seguro, te diría. Y otra vez le comentaba al francés, le decía, hace mucho que no hay un festival de Blackfish. Me dijo, sí, hay que hacer un festival con Blackfish Disco, me dijo el francés. Entonces lo hacemos el 29 de noviembre. Festival de Blackfish. Ahí. Vamos. Y Bandcamp de la banda. Mira, yo te diría que entren a blackfishdiscos.com y de ahí. Está Les Fleurs y muchas bandas más para escuchar. Muy bien. Tienen varias cosas juntas. Muy bien. Sí, hay tiempo para dos o tres temitas más, así que bueno, arrancamos. ¿Pasillos? Bueno, pasillos. No me acuerdo, ¿cómo se llamaba? Pasillos. No se llamaba pasillos. Bueno, no importa. Ahora algo así era. Pasillos. Estamos ya llegando al final de este programa. Todavía queda un temita más de los chicos de Les Fleurs, pero antes que eso, ir cerrando esto, agradecerle a David Eskenazi en la operación técnica, Adrián Viña en la producción y Gabriel Gruchowski en el sonido aquí en el estudio, haciendo que Les Fleurs suenen tan bien. Gracias también a los chicos de Les Fleurs por haber venido a tocar aquí al programa. A Maxi Martina por habernos atendido y charlado tan interesantemente sobre el festival de mañana y sobre un montón de cosas más que hablamos. Sí. Gracias a ustedes por habernos escuchado. También, y recuerden que el recital entero de Les Fleurs lo van a poder escuchar el martes o el miércoles en nuestro blog y disfrutar otra vez de este gran momento. Sí, ya, ¿no? Ya lo robaré y lo subiré yo también. Muy bien, muy bien. Señoras y señores, entonces nos despedimos hasta el sábado que viene, la misma batidora por el mismo Vaticanal. Aquí quédense porque sigue Sucio Pop con Tomás y con Matías. Después de eso, no tan distinto, sino el show en vivo de Dancing Mood. Y ahora un tema más de Les Fleurs para despedirnos. Que tengan muy buenas tardes. Canción del proletariado. La Hora Pulenta.